se depender de mim. O samba não se acabou. Contra la inercia, contra la ley de gravedad. O samba mata a tristeza da gente. Contra la contrariedad, contra la cultura oficial, contra la copia, a favor de la libertad y sobre todo mente contra lo irremediable. Poesía diciendo nutre las filas, pero no solo, sino que las aprieta y concentra. Sus fuerzas crecen y crece también la conciencia de ellas. Las filas crecen y crece su pertenencia al inmundo, al devenir. Muertos ellos, la fila que no ha de llegar. Ellos, los desocupados, los desamparados, los locos, los encerrados, los presos, los detenidos, los secuestrados, los desaparecidos en dictadura, en democracia, los adictos al Paco, a Tinelli, los estudiantes becados, los de la provincia, los de la ribera, los que piden en el subte, los excombatientes, los que mendigan en el subte, los que roban en retiro, los ciegos, los que les faltan las piernas, los travestis con pulmonía, las putas arreglando a la cana, los que les faltan los brazos, los pibes de los semáforos, el obrero obligado a venderse a trozos, los pibes en los hogares del menor, los pibes y su imputabilidad, las nenas prostituidas, las nenas abusadas, las mujeres, los ilegales, las violadas, los violadores, los pungas, los ocupas, los desalojos, los centros culturales destruidos, los artesanos corridos, los ambulantes incautados, los manifestantes baleados, los jóvenes criminalizados, los jóvenes criminales, los piqueteros demonizados, los planes trabajar, los jefes y jefas de hogar, la población en riesgo, los bajo la línea de pobreza, los sin casa, los desalojados, los que comen la basura, los que comen las sobras del McDonald's, los que trabajan en McDonald's, los que quieren ir a la escuela, los que dejan la escuela, los que nunca tendrán experiencia laboral, los que matan policías, los que roban para comprarse unas llantas, los que roban para comer, los homosexuales despedidos, los bolitas, los chilenos, los peruanos explotados, las raptadas para putas, los viejos desmayándose en la cola, los chicos desmayándose los lunes en la escuela, los nenes descalzos en invierno, los nenes haciendo bolsa en la estación, los que duermen en trapos, los que duermen en cajeros, los que duermen en bancos, los que duermen en diarios, los que duermen en colchones en la puerta del teatro, los que cuelgan la ropa la 9 de julio, los que obligan a sus hijos a mendigar, los que llevan a sus hijos a cartonear, los que tienen que ver a sus hijos abrir la basura, los picados por el dengue, los que tienen chagas, los que tienen la peste, los que tienen cáncer por las fábricas, los que tienen plomo en la sangre, los que viven en la quema, los que viven en la villa, los que viven en la favela, los que mueren por la policía, los comegatos, los que mueren por el bicho, las muertas por abortos clandestinos, los violados por el cura, los que venden rifas, los alcohólicos, los merqueros, los tranzas, los punteros, los prestamistas, los vendedores de celular, los locos hablando solos, las viejas solas con sus perros, los nenes malos por el odio, los nenes autistas por los golpes, el mundo del que disfrutamos a su costa. Segunda entrega de este temblor, provocado por La Capital, el libro que Celeste Diéguez siguió escribiendo después de que Marx y Engels escribieran El Capital.